Estamos celebrando el sexto domingo de la Pascua. Vamos avanzando en nuestra celebración de este misterio. Avanzar significa profundizar en la Pascua, sumergirnos más y más en lo que la Pascua significa y es. Ahondar una experiencia, de esto se trata, ir celebrando domingo tras domingo la Pascua de Jesús. No reiterar una película, es ahondar en una experiencia. Y la Pascua, sabemos, es la resurrección de Jesús y nuestra profundización en la experiencia de Cristo resucitado es lo que, bueno, ojalá podamos llevarnos de esta Eucaristía, de este sexto domingo. Escuchamos este discurso de Jesús que venimos leyendo ya desde hace un par de domingos. Es el discurso de despedida de Jesús en la última cena. La despedida de Jesús de los discípulos es algo totalmente original y diferente a nuestras despedidas. Nuestras despedidas básicamente son de dos tipos, despedidas de hasta luego y despedidas de adiós. Las de hasta luego son aquellas que dentro de un rato o más tarde nos veremos. Las de adiós son despedidas más definitivas. Probablemente quien se dice adiós ya después no vuelve a verse con quien se saluda. Esta despedida de Jesús no es ni de hasta luego ni de adiós, porque Jesús, como lo escuchamos el domingo pasado, volverá. Yo voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre, donde hay muchas habitaciones. Cuando les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, de modo que allí donde yo esté, estén también ustedes. ¿Recuerdan? Este volver de Jesús, este volver a manifestarse a los discípulos, no es la misma presencia y manifestación del Jesús que caminaba por las calles de Nazaret o por el poblado, junto a ellos. Ya nunca más estará junto a ellos. Su presencia entonces se transforma de tal manera que el Cristo resucitado es un Cristo glorioso que supera toda barrera de tiempo y de espacio y ocupa la plenitud del cosmos, del mundo y sobre todo la presencia suya se manifiesta en el corazón de los creyentes. Él vive, digamos, por el amor en aquel que cree en Él. Su presencia resucitada, entonces, no es localizable en algún lugar llamado cielo, que bueno, medio forzadamente todos imaginamos como un lugar cómodo, lindo, agradable, pero finalmente como un lugar. Jesús describe la experiencia de la resurrección y de la nueva forma de reunirse con los suyos de un modo distinto. Lo hace, digamos, como que si esa conexión entre los discípulos y él, después de su Pascua, si, para usar simplemente una imagen, ¿no?, un poquito vulgar, pero es una conexión inalámbrica. A ver, no hay nada externo que sea, digamos, el contacto con él. El contacto con él, la comunión con él, sí se expresará en realidades exteriores y hasta materiales, pero no son esas realidades las que encierran a aquel que en realidad ocupa todo el espacio, el tiempo y sobre todo ocupa nuestro corazón. Jesús les dice a los discípulos, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les enviará el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que permanecerá en ustedes. Si cumplen mis mandamientos, repite Jesús, mi Padre los amará y yo también los amaré. ¿Cuál es el mandamiento, los mandamientos en el Evangelio de Juan? El mandamiento nuevo. Estamos en la última cena, ¿no?, en este discurso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, si ustedes viven en comunión entre ustedes, podrán experimentar que el Padre los ama y que yo también los amo. Aquel día, termina diciendo Jesús, comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Y yo estoy en ustedes. Esta es la experiencia de la comunión post-pascual. Antes de la Pascua, antes de la muerte de Jesús, era sentarse a una mesa, era pegarle una palmada en el hombro a Jesús, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Una comunión como la que tenemos nosotros entre nosotros, pero quizás no tan intensa como esa comunión, seguramente no tan intensa como esa comunión, que Jesús les propone ahora. Yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Hay una recíproca presencia de uno en otro y esto se da por la única vía que es posible, que es por el amor. Esto es la presencia del Espíritu Santo, que el Señor derrama sobre sus discípulos para que sirva de íntima y afectiva y comunión amorosa entre ellos, comunión inalámbrica, me llama decirle, comunión invisible, pero comunión mucho más íntima que la que tenían antes. Por eso entonces, vivir como creyente en la Pascua de Cristo significa descubrir su presencia en mí y entre nosotros. La actitud, digamos, más habitual nuestra es poder ir a encontrarnos con alguien en un lugar. Los chicos en tal casa, en el preboliche, o las parejas en tal restaurante, o con un amigo en tal café. Vamos localizando esa presencia y lo ves y lo escuchás. Jesús nos propone una forma más intensa. Por supuesto, también nosotros para encontrarnos con Él necesitamos un lugar, este es en este momento, justamente una hora, un lugar, este lugar y este momento, es cierto. Pero así como ocurre con nuestros encuentros humanos, que podemos estar bajo el mismo techo y hasta físicamente cerca, y sin embargo estar distantes uno de otro, porque no hay comunión de corazón a corazón, es decir, no hay presencia del amado en el amante, no hay presencia de uno en el otro, hay divorcio espiritual, frialdad afectiva, distancia emocional. Vivimos bajo el mismo techo, pero bueno, nada, giramos, entramos, salimos de casa, ahí estamos, pero nos falta esa comunión interior. Bueno, de un modo semejante, esto también ocurre en el plano de la fe. Venimos a un lugar, estamos en un momento, pero puede haber mucha distancia interior de nosotros con Jesús. Esa es la distancia que Él quiere achicar o digamos, anular por la única vía que es la del amor. Por eso Él quiere derramar su espíritu, su amor sobre los discípulos, sobre todos aquellos que crean en Él. La primera lectura de los Hechos habla de la primera aventura evangelizadora, diríamos, el apóstol Felipe. ¿Se acuerdan, Felipe, el domingo pasado, cuando le preguntaba a Jesús, Jesús, no sabemos a dónde vas, vamos a conocer el camino? Bueno, ese Felipe va a anunciar el Evangelio después en Samaria, el territorio extranjero más cercano a Israel. Y le va bien, tan bien le va que muchos se convierten y se bautizan. Y después se enteran desde Jerusalén, Pedro y Juan, y van y los confirman, entre comillas, los confirman, es decir, con la imposición de manos les dan el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo es el que incesantemente Jesús nos regala como presencia suya y de su Padre en nuestro corazón. Por eso entonces, la condición de la experiencia del resucitado es poder descubrirlo a Él en mí por el amor. Para esto, para descubrirlo a Él en mí, yo tengo que estar en mí. ¿Por qué este hombre se incomunica con su mujer? Porque él no está en comunión consigo mismo, no está en sí. Y el único encuentro de corazón a corazón que se hace entre un hombre y mujer es posible en el interior de ese corazón. Únicamente puedo acogerte, albergarte en mí. Si yo no estoy en mí, vos tampoco vas a poder estar en mí. Es como si ustedes quisieran encontrarse conmigo, quieren ir a mi casa, no me van a tocar timbre, no va a ser posible ese encuentro. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, no estoy en casa. Quien no se habita, no se dispone a un encuentro. Y por eso es que tendríamos que todos que reconocer que la vida cotidiana, con su aceleración y con el fragor de tanta actividad, nos va centrifugando, nos va lanzando hacia la exterioridad. Y esta exteriorización de nuestra vida nos convierte en personas lejanas a nuestro interior. Y como toda persona lejana, inhábil para poder habitar en su propio centro y allí, y desde allí, acoger al otro y comunicarse con el otro. Por eso nuestras comunicaciones son más casuales, más externas, más circunstanciales, pero no siempre aprendemos a comunicarnos de corazón a corazón. El domingo pasado, un poquito antes de esta hora, yo vine a misa, venía de un retiro de matrimonios y varias, en varias parejas saltaron las térmicas, digamos, emocionales. ¿Por qué saltaron? Porque dijeron, no estamos acostumbrados a hablar entre nosotros de esto. ¿Qué es hablar de esto? De ellos. No están acostumbrados a hablar de ellos entre ellos. 20, 15, 10 años de casados. No hay experiencia de interioridad, entonces no hay experiencia de comunión íntima. Entonces se va produciendo esa especie de separación, de divorcio, que finalmente termina expresándose externamente. ¿Por qué se da esa falta de comunicación interior? Porque no estamos dentro nuestro. Y sin registro de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que a mí me pasa, no podré registrar, darme cuenta de lo que está ocurriendo en un hijo, en una hija, en tu cónyuge y así. Por eso entonces decía tan lindo en sus confesiones, en el libro Confesiones, San Agustín decía, ¿dónde estaba yo? Se lo pregunta a Dios, ¿no? Dice, ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Yo me había alejado también de mí y no podía encontrarme. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? ¿Qué quiere decir esto? Que Agustín se da cuenta que para encontrarse con él, con Dios, primero tiene que estar él encontrado de sí mismo, consigo mismo. Y esto no ocurría. Yo me había apartado también de mí. De vos, seguro, pero además me había apartado de mí. Y lejos de mí no puedo albergarte, acogerte en mí. No hay posibilidad de encuentro que no se dé en el interior de nuestro corazón. Por eso entonces creer en el resucitado significará para nosotros ahondar en la experiencia de esta presencia íntima de Él en nosotros. Ahí es donde Él vive. Y poder celebrar ese encuentro íntimo, expresarlo externamente, sí, por ejemplo, en los sacramentos, como ahora en la Eucaristía. El riesgo de los sacramentos, el riesgo de los encuentros externos, el riesgo, a ver, que te agendes una vez por semana ir al cine con tu mujer, el riesgo es que creyendo que como tenés agendado eso y esa actividad ya la haces automáticamente, eso genera comunión. Puede ser que sí, y que sea una manifestación externa de esa comunión, pero puede ser que no. Al revés, que sea el sucedáneo de la verdadera comunión, lo que reemplazás, como diciendo, como no podemos entrar en comunión íntima, bueno, vamos al cine y nos sentimos más o menos acompañados. Con la vida sacramental puede ocurrir algo parecido. Cuando celebramos misa en la Merced, yo habitualmente veía que había gente que venía a comulgar, comulgaba, es decir, recibía a través de un sacramento la presencia del resucitado vivo en sí mismo y se iban a la capilla del Santísimo, de la adoración, poniéndolo afuera a Jesús, cuando en realidad Jesús es el resucitado en mí. Claramente está en la Eucaristía, pero la Eucaristía no es para, en primer lugar, para exponer en una vitrina y mirarla, sino en todo caso, en primer lugar, para comulgarla, para que Él viva en mí y a partir de que Él vive en mí porque comulgué, yo me constituyo en capilla de adoración, yo me constituyo en sagrario, yo estoy habitado por Él y se cumple esta palabra. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes, no fuera de ustedes, en un lugar. De modo que quizás nuestro hábito de adoración tendría que llevarnos a que en contacto visual, y local, digamos, y temporal, ¿no? Mi turno en este lugar, delante del Santísimo que veo, que ese contacto me lleve a mi interior, porque Él vive en mí. El destino de la Eucaristía, el destino del resucitado, no es estar encerrado en una cajita de Blindex, es vivir en mí, y para eso es que adoro a aquel que guardamos con tanto cuidado y celo y cariño, para que en contacto con ese sacramento que está fuera de mí, yo me comunique con aquel que me habita como resucitado. Necesitamos entonces, tener una expresión religiosa más de interioridad y que desde allí entonces sí, surge hacia afuera iniciativas de todo tipo. La oración, por supuesto, la evangelización, la misión, los retiros de confirmación, bueno, todo lo que externamente hagamos. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos demos cuenta que la presencia de Él entre nosotros y en nosotros es posible desde el interior y eso únicamente es viable por el amor. Por eso es que el Espíritu Santo incesantemente viene a nosotros para hacer arder con más fuerza y brillo y calor la llamita del amor de Jesús, de la vida de Jesús en mí. Necesitamos el Espíritu Santo, que Él nos permita entonces entrar en comunión más íntima entre nosotros, ámense unos a otros, y en comunión íntima con el Padre y con el Hijo.